Bueno, esta canción que vamos a tocar ahora se llama Hipócritas y va dedicada un poco pues a la gente que hace de este tipo de música un negocio, ¿no? Como que molamos mazo y tal y somos mazo libertarios, pero luego hacemos contratos con discográficas de carácter internacional y tal. Así que para ellos, hipócritas. ¡Hipócritas! También deciros que tenemos la distri del centro de barrio autogestionado del colegio ahí al fondo para quien le interese.